esta hora. Entérate de los sucesos más destacados. En Temprano es más bacano. De Olímpica. ¡Se metió! ¡Olímpica! Son las 7 de la mañana, 38 minutos en Colombia, 7:38. Estamos en Temprano Más Bacano a través de Olímpica en los 1450 en el AM. Así iniciamos pues la intervención con los diferentes precandidatos por el municipio de Flandes. Vamos a iniciar con el doctor Giovanni Herrera Díaz. Les contamos a los oyentes, previo a la intervención se hizo un sorteo. Estará primero hablando el doctor Giovanni Herrera Díaz, seguido por el doctor Juan Paulo Suárez, seguido por la doctora Ana Judy Gamboa, y terminando la intervención el ingeniero Juan Carlos Candia, para que ustedes estén atentos pues a las observaciones que tienen los diferentes precandidatos. Y pues que iniciamos en esta mañana, vamos a entregar 6 minutos a cada uno de ellos para que pues entregue su apreciación sobre este tema esperado, sobre este tema que desean conocer todos los habitantes del municipio de Flandes.